La Asociación de Amistad Eslovenia-Corea despachó a la Embajada Norteamericana en su país una carta de protesta al ensayo militar conjunto Estados Unidos-Surcorea en fecha reciente. La misiva enfatiza: este ensayo militar son ejercicios de guerra destinados a asestar el golpe preventivo a la República Popular Democrática de Corea. Norteamérica debe cancelar su política de enemistad hacia Corea y quitar su mano de la península coreana.